Audiencia de Informativo Farco, muy buenos días. Situación de los trabajadores de la empresa Ledesma que continúan con medidas de fuerza. Decidieron darle continuidad por un paro de 96 horas para esta semana ante la falta de respuesta de la empresa por un aumento salarial. Rafael Vargas, secretario gremial del SOEAIL, que agrupa a los trabajadores azucareros, habló sobre esta continuidad en la medida de fuerza. La Asamblea ha decidido prolongar la medida de fuerza por 96 horas más, sin asistencia a los lugares de trabajo, y bueno, esperanzados en que esto permita destrabar el conflicto y que la empresa Ledesma pueda hacer el ofrecimiento para acercar las posiciones y el salario que tanto necesitamos. Nos hemos comunicado con la empresa, lo único que ha dicho es que no negocias con medida de fuerza. Sigue siendo el requisito para poder sentarse, y nosotros no podemos aflojar porque sabemos que bajar la guardia significa que la empresa nuevamente pueda organizarse internamente y que todo lo que venimos logrando dé marcha atrás. Así que para nosotros también significa resignar posiciones, resignar días de lucha. Creo que eso también los compañeros lo tienen muy claro. Por eso es imposible resignar la lucha así nada más. Para eso hace falta que la empresa muestre alguna mejora dentro de lo que viene ofreciendo, y en lugar de perder el tiempo con videitos y explicaciones que no le suman a la negociación. Mientras tanto, desde la empresa Ledesma realizaron una nueva propuesta salarial para los 3.800 trabajadores azucareros, llevando la mejora a un aumento que cubre la inflación actual, informaron desde la empresa en un comunicado. En este sentido, señalan que los valores base para la próxima negociación serán los que correspondan al último mes de cada paritaria, que van desde los 15.093 pesos a 15.455 pesos, según los ingenios. Desde Ledesma dicen, buscan el bienestar de los 3.800 trabajadores azucareros, finaliza el comunicado. Sin embargo, hoy van a realizar una asamblea los trabajadores azucareros para decidir si aceptan o no estas propuestas o van a continuar con las medidas de fuerza. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco René Caiconte, FM La Voz del Cerro.